Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por estar con nosotros. Estamos avanzando en el estudio del tema misioneros y ahora llegamos a una lección fascinante, sencillamente extraordinaria, y un contenido increíble, y tenemos por supuesto un invitado especial para que nos acompañe. Es el tema de la misionera inverosímil. Así que bienvenidos a esta lección. Y estamos avanzando y cada vez el tema se vuelve más interesante, porque aparecen misioneros que de pronto no habíamos tomado tanto tiempo para analizarlo. Por ejemplo, la lección de esta semana, misionera inverosímil, es muy significativa. Pastor Walter, qué privilegio tenerle para que nos hable de ese tema. Gracias, pastor. El privilegio es mío, compartir la palabra de Dios. Misionera inverosímil, ¿por qué ese título, pastor? Increíble. Parece mentira. Increíble, parece mentira que una pequeña esclava hiciera, llegara a la casa de un general e hiciera que un rey escuchara a un hombre. Definitivamente, pastor, en manos del Espíritu Santo no hay límite de utilidad. Ninguno. Porque es que uno mira a esa chica y dice, tiene varias cosas en contra de su nombre. Es jovencita, es extranjera, es una mujer y está de esclava. En país extraño eso es muy duro, con idiomas diferentes y todo. Pero hablemos de su jefe, Naamán. Naamán presenta la ironía de la vida. Lo tienes todo y tienes nada. Porque tienes poder, tienes influencia, tienes fama, tienes riqueza, tienes hogar, pero tienes lepra. Que equivaldría a decirlo uno hoy día, mire, tiene un cáncer con metástasis. Correcto. Ya, ¿de qué sirve? No hay salida. No hay salida, ¿de qué sirve todo? Pero lo tiene todo, pero no tiene nada. Todo y nada al mismo tiempo. Pastor, tremendo esto. Y entonces, Naamán, ¿qué lecciones nos va dejando? Bueno, la primera lección, pastor, es que el mundo de hoy es un Naamán moderno. Corremos detrás del carro, detrás de la casa bonita. No soy conforme con la pensión que voy a recibir, sino que tengo que hacer provisiones para recibir algo más cuando me pensione. Y nos morimos en cualquier momento. Estamos condenados a muerte. Entonces se necesita un mensaje como el de esta pequeña misionera que le dé sentido a la lepra que el mundo vive. El mundo nos necesita para hacer respuesta a su gran necesidad. Ahora, pastor, lo segundo, puedes tener todo, pero si no lo tienes a Él, no tienes nada. Él es el todo. Eso es, Cristo, claro. Es todo. Si no lo tenemos, ¿qué sentido tiene el resto? El resto es añadidura. Entonces, encontramos aquí que aunque nosotros nos llenemos de cosas, hay un vacío existencial en el ser humano que solo Dios puede llenar. Y es allí donde entra a jugar un papel importante la habilidad de esta pequeña misionera para ver en la necesidad del mundo que la rodeó, en ese caso la familia de Naamán, la oportunidad de presentar un mensaje poderoso, el mensaje de salvación. Pastor, y entonces de pronto aparece ese párrafo que dice que solo el método de Cristo, ¿no? O sea, la niña lo conocía y lo aplicó. Correcto, el Ministerio de Curación, creo que es la página 102, nos dice que Cristo trataba a la gente como quien quería hacerles bien. Hacerle el bien. Atendía necesidades. Atendía sus necesidades, ganaba su confianza. Simpatizaba. Y entonces le decía, sígueme. Y yo creo que esta pequeña esclava, ella ganó la simpatía de la familia de Naamán. Dio un testimonio poderoso. Era diligente, trataba de suplir todas las necesidades de la familia. Y en el momento cuando ella habló, Le creyeron. No puede ser de otra manera, pastor, para que llegara a tocar a un hombre de tan elevado cargo. Es que cuando a veces yo estoy en un sitio ocupado y empieza mi hijo, pa, el niño, Y yo me tiendo a desesperarme porque digo, este muchacho me está interrumpiendo. Cuando un muchacho habla, el adulto estresado cree que simplemente lo va a interrumpir. Para que una muchachita hablara y Namán dijera, vamos a escucharla. Y no solo la escuchó, que puede ser un acto de educación y nobleza hacia los niños, sí, sí, sino que con el mensaje que ella le dio, Namán se fue directo a la casa del rey, al palacio del rey, a decirle, hay una niña israelita que tengo en mi casa que me ha dicho esto, esto, y yo quiero hacerlo. Y el rey le dice, hombre, si te lo dijo esa niña, entonces ve y hazlo. Era una niña que cuando la casa de Namán era visitada por el rey, por las personalidades del reino, ellos, aunque los esclavos no interactuaban con los reyes, no había oportunidad de hablar, veían en su semblante algo superior al resto de personas. Y dijo, si es la esclava esa que tú tienes en tu casa, ve, porque esa muchacha es diferente a todos. Y hablamos de una cautiva que cautiva con su mensaje a un general como este. Pastor, la lección dice que eso indica el poder que tienen las lecciones que se dan en la infancia, en la educación que se recibe en el hogar. Yo pienso en eso. Correcto, pastor. El ¿dónde nacen los grandes misioneros? Y es una invitación a cada madre de esta iglesia. Los grandes misioneros que predicarán el evangelio en todo el mundo nacen en los hogares. Son formados por madres humildes que están en los quehaceres de la casa. Entonces, lo que más necesitan nuestros muchachos es formarlos como misioneros. Ahora, hay dos tipos de misioneros que yo veo. Y más adelante vamos a tocar el tema. Eliseo, que fue el profeta a donde fue Namán. Y la niña. ¿Cómo Dios toma a la niña esclava y la manda donde el varón profeta? Eliseo fue un misionero llamado por Dios. Pero la niña no recibió un llamado. Solo que la educación que a ella le impartieron en la casa implantó en ella la convicción de que todo hijo de Dios, aunque no haya tenido un llamado portentoso, un llamado milagroso, es un misionero. Por lo que ya se decía, ¿no, pastor?, que tenemos esa esencia de Dios que es el primer misionero. Correcto. Es imposible vivir en Cristo y no tener pasión por la misión. Pastor, y a propósito de Eliseo, ¿qué aprendemos de él? Llamado, él sí era llamado, pero igual, aunque llamado. ¿Qué me impactó en esta lección de Eliseo? Mirándolo no como profeta, sino además de profeta, como misionero. Que cuando Eliseo va a ser desprendido de Elías, Elías le dice, dime qué quieres. Uh-huh. Eliseo no dijo, déjame un año de arriendo. Porque tú sabes que ahora me toca a mí, ya tú te vas. Eliseo no pidió cosas. Eliseo descubrió en su andar con Elías y con Dios que lo único indispensable de lo que no puede estar desprovisto un misionero es del Espíritu de Dios. Y entonces dijo, yo quiero una doble porción del Espíritu que te acompaña a ti. Nosotros no podemos quedarnos conformes en que ya somos llamados. Nosotros, si queremos ser misioneros poderosos o verdaderos poderosos porque, o verdaderos misioneros, porque no sé, es un misionero débil, frágil. Si queremos ser misioneros, debemos vivir la experiencia del bautismo del Espíritu todos los días, cada día. No, y usted ha dicho algo esencial, fundamental. Los discípulos fueron llamados, pero el Señor les dice, recibiréis la virtud del Espíritu Santo y podrían tener poder. Se necesita eso. Y Eliseo supo pedir lo que había que pedir. Correcto. Con eso lo tienes todo. Si tienes el Espíritu de Dios, lo tienes todo. Ahora, pastor, Eliseo en su encuentro con Namán. Indudablemente nosotros debemos predicar el evangelio dentro de un contexto cultural. No podemos llegar a atropellar una cultura. No podemos. Pero dentro de la cultura debemos ser muy cuidadosos. Namán dijo, yo esperaba. O sea, Namán tenía una expectativa formada. Ajá. Y Eliseo no le dio lo que él esperaba. Eliseo le dio lo que él necesitaba. Él necesitaba vencer el orgullo. Él esperaba que lo recibiera, que le hicieran cosas. Debemos ser cuidadosos como predicadores, no tratar de darle al mundo lo que el mundo espera. Debemos darle al mundo lo que el mundo necesita, un Cristo poderoso que transforma las vidas. Sí, pastor, importantísimo. Y es más, ahí a mí me parece en la lección encuentro que dice que el proceso de curación de él llevaba dos aspectos. El primero, que reconociera el profeta de Dios. Y el segundo, que la obediencia es la que permite finalmente que pueda haber la curación. Correcto. Ahora mire, en el proceso de desmontar, el gran problema de Eliseo no era la lepra. ¿Qué es la lepra para Dios? Nada y imposible. No es imposible, sí, para Dios. Claro. Pero el orgullo sí se torna casi que imposible, ¿no?, para Dios. Porque a menos que uno lo reconozca, no puede Dios hacer algo en nosotros. Y eso era lo que él necesitaba, y fue lo que el profeta Eliseo le dijo. No salió a recibirlo. Dijo, que vaya y se lave allá en el río. Y en ese desmontar el orgullo hay cuatro aspectos que he resaltado aquí. Miremos esas lecciones, pastor. Primero, debes iniciar por casa. Escucha a los de casa. Si has herido a tu esposa, a tus hijos, a los que trabajan contigo, por favor, arregla las cosas allí. Empieza por casa. Naamán, lo primero que hizo fue escuchar a la niña. Me imagino que la niña primero habló con la esposa. Sí, para acercarse más. Sí, así que escucha, claro, a los de casa. Humíllate con los de casa. Segundo, humíllate ante los hombres de Dios. Fue Eliseo y lo mandó. Yo que voy, ese debió salir a recibirme. Y el hombre, hágalo, humíllese ante los hombres de Dios. Y ahí está la Biblia, aquí hablaron los hombres de Dios. Siga sus consejos que le ha dado el Señor a través de sus siervos en su santa palabra. Tercero, escuche a la gente humilde. Va bajando, lo va... Sí, sí, lo va colocando, escucha, en el nivel que debe estar. Le tocó escuchar a los siervos que le dijeron, mi Señor, pero si te hubiera mandado algo grande, no lo hubiera hecho. ¿Qué es esto? Hazlo. Uh-huh. Y por último, disponte a obedecer, reconociendo que Jehová es Dios, que Él es el Señor. Y a partir de todos esos pasos que dio Naamán, llegó a ser un nuevo creyente. Hablemos de esa parte, pastor. Pastor, ser nuevo creyente es reconocer el Señorío de Dios. Eso es ser. Él dijo, ahora entiendo que no hay otro Dios sino el Dios de Israel. Ser un nuevo creyente es reconocer a Cristo como el único Señor de nuestra vida. Y eso fue lo que hizo Naamán. Y de hecho dice que Jesús lo menciona, había muchos leprosos como viudas, solamente se buscó sanar a Naamán, el sirio. Correcto. Tremenda lección. Así es, pastor. Y en esa sumergirse allí, hablamos de nuevo bautismo, hablamos de bautismo también. Pastor, es que eso fue un bautismo, un rebautismo. Sí, total. Le tocó humillarse. A veces nosotros podemos decir, hay naamanes modernos que dicen, ¿y por qué me tengo que bautizar si yo soy una gran persona? Hombre, Dios no te está pidiendo que hagas grandes cosas. Sumérgete, obedece. Obedece al Señor, obedece su palabra. Es el mensaje que tenemos. Y aprovecho, tal vez esté escuchando a alguien que se niega a bautizarse. Yo le pido en el nombre del Señor Jesucristo, humíllate y reconoce que no hay Dios como el Dios de Israel. Y sumérgete. Amén. Entrega tu vida al Señor a través del bautismo. Excelente. Somos misioneros, no podríamos terminar sin un llamado como correcto, ese, pastor. Así es. Pastor, muchísimas gracias. Dios le bendiga, pastor. Gracias por estar con nosotros. Un gusto. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. Estamos dejando una lección con un gran contenido, pero la que viene, la epopeya de Jonás, es fascinante. Habrá un invitado especial, como siempre, para el análisis de la escuela sabática. No olviden seguir compartiendo en redes sociales. Hay un aplicativo que usted puede disfrutar, STV. Está a su disposición. ¿Cómo también descargar la lección para llevarla a su iglesia? Gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga. Hacemos nuestros ojos. Se acerca su venida.